La política toca a todo el mundo desde todas partes. Somos los seres humanos, somos animales políticos. Y obviamente que la comunicación política ha ganado y está ganando cada vez más espacio, justamente ante la infinidad de millones de formas de comunicarse y mensajes que recibe cada persona diariamente. Y entonces este tipo de congresos se hacen para conocer qué se está haciendo en el mundo con la comunicación política, para escuchar experiencias de gobiernos, experiencias de campaña, experiencias de encuestas, de situaciones particulares, y bueno, es muy rico todo esto. En los organizadores podíamos ver en la página web, además de obviamente ecuatorianos, ¿no?, muchos argentinos y solamente un español. ¿La comunicación política argentina está bien vista en el mundo o es por la conformación del comité nada más que esto se ha dado así? Sí, por esto último, sí, el presidente de esta cumbre es un argentino, es Daniel Iboscus, que tuvo a su cargo el año pasado la organización de la primera cumbre mundial de comunicaciones que se hizo en Buenos Aires, en San Martín específicamente, y bueno, ahora él ha asumido la presidencia y digamos por eso hay tanta presencia de argentinos. Uh-huh. De todas formas había dos ecuatorianos que en el tema de la comunicación son muy importantes, como Jaime Durán Barba, que está trabajando mucho en Argentina, uh-huh, particularmente con Macri, sí, y Roberto Isurieta, que también trabaja en Estados Unidos prácticamente, ha hecho cosas en Argentina, y sí, había muchos locales, había presencia de gente de la comunicación política de 15 países del mundo. Y bueno, Ralph Murphy, que es un, digamos, es el creador de la asesoría en comunicación política, estuvo presente, ya un hombre mayor, pero sin lugar a dudas transmitiendo una experiencia muy muy rica, como el caso de Toni Puig, que es catalán, el inventor de la marca Barcelona, y que siempre es un placer poder escuchar a Toni Puig. Y bueno, y lo que cruzó toda la cumbre en forma transversal, obviamente, fueron el tema de las redes sociales. En ese sentido, ventajas y desventajas, y bueno, el fácil y económico acceso a comunicarse a través de las redes sociales y todas las complicaciones que esto genera también, ¿no? Sí. ¿Vos crees que en estas elecciones las redes sociales, en las que vienen, ¿verdad?, tanto en las primarias, sí, como en las generales, en los comicios en general, van a poder tener algún tipo de incidencia como si la tuvieron en la elección de Obama en Estados Unidos? No, obviamente que no. La comunicación tradicional va a seguir teniendo su peso, no tengas dudas, uh-huh, sobre todo un medio como la radio. Uh-huh. Lo que sí es que se está dando un cambio de paradigma y poco a poco en las redes sociales es un canal más de participación. Uh-huh. Ahora, también hay que acertar de la forma que participás por las redes sociales, porque no es fácil. Claro. Es como en la televisión, vos podés tener un programa de comunicación política en la televisión, pero la gente mira otra cosa. Entonces, hay un libro que tuve el honor de participar, el primer libro de Daniel Iboscus, que se llama Lo que no se dice no es, y está muy ingenioso el título, porque obviamente desde un gobierno municipal se pueden hacer cosas, y si no se comunican es como si no las hubieses hecho. Pero eso es una parte de la historia. La otra parte, a esto hay que darle una vuelta de rosca y decir, si no se dice no es, pero si no se escucha, tampoco. Entonces uno tiene que acertar el mensaje a quién va dirigido y de la forma que tiene que dirigir su mensaje a el público que se está dirigiendo en ese momento. Los públicos, las audiencias, digamos. Y también habría que renombrar ambos títulos de audiencias y públicos, porque audiencia es el que escucha. Uno lo que necesita es dialogar con la gente, dialogar y dialogar y dialogar. Desde un gobierno municipal uno tiene que tener la mayor cantidad de herramientas disponibles para dialogar, escuchar a la gente y también dar un mensaje a la gente. ¿Sería necesario que en los municipios se tenga un Facebook institucional o que cada político tenga alguna manera de comunicarse a través de este tipo de red social o de otra? Sí, dos cosas. La primera, no soy un especialista en redes sociales. La segunda, sentido común indica que sí, que cuanto más canales de comunicación tengas abierto, mejor. Ahora, si vos vas a tener los canales abiertos para que la gente se comunique, después le tenés que contestar. Exacto. De nada sirve que vos tengas un Facebook institucional desde la municipalidad y que recibas mensajes, propuestas, reclamos, comentarios, etcétera, etcétera, y vos no los contestes. Muchos intendentes tienen Facebook, aún muchos los usan bien y otros no tanto. Pero justamente porque no lo atienden como lo deben atender. Ese es es así de fácil, pero así de importante. ¿Qué es lo que se habla? ¿Lo debe atender el propio personaje al Facebook o debe tener algún secretario, debe tener algún ayudante? Y sí, porque digamos, hay dos cuestiones. Una, que si una sola persona y sobre todo un ministro va a contestar, es limitado lo que puede contestar, porque si no, no puede trabajar. El día tiene 24 horas, etcétera, etcétera. Me parece, este es un punto de vista personal, que si vos vas a tener un equipo que trabaje en el manejo de las redes, tenés que comunicar, que quede claro que es el equipo de comunicación, así no hay confusiones.